hemos oído a San Pablo en la carta a los Corintios, unas palabras que cuando las escuchaba decía: esto se puede aplicar muy bien a tantos jóvenes que caen en la impureza, que caen en pecados de castidad. También lo que dice San Pablo se puede entender de otras maneras, pero hoy me gustaría fijarme de esa manera. Porque aquellas personas, sobre todo jóvenes, que todavía no están casados, y claro, la televisión, las tentaciones, tantas cosas, pues podría leer lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, cuando dice San Pablo: nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Fijaos cómo estas palabras pueden servir de consuelo a esas personas que caen, pero quieren levantarse, etcétera. Puede ser un motivo de meditación muy bueno. Y todo esto por la gracia de Dios, el que nos aprieten pero no nos aplastan, estamos apurados pero no desesperados, acosados pero no abandonados, etcétera, etcétera. Todo por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Incluso dice al principio: hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Vasijas de barro, que bien sabemos que si se caen se rompen. Y cada persona que cae, una vez roto, podría decir: ya está roto, no se puede reparar. Es decir, he caído otra vez, va, pues ya lo dejo, me abandono. Ya no tiene sentido luchar. Pues es verdad, cada vez que cae la vasija puede quedar quebrada para siempre. Es decir, la persona puede decir: se acabó, ya no tiene sentido seguir la lucha. Pero la gracia de Dios reconstruye la vasija, pedazo a pedazo, pedazo a pedazo, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. De nosotros provendría el abandonarnos, la debilidad, la inconstancia, todo eso. Pero así se ve: una fuerza tan extraordinaria es de Dios, no proviene de nosotros. Es una ocasión para meditar estos pasajes profundamente, porque también se puede aplicar a todas aquellas cosas en las que uno caiga, a todas. Y lo último de todo: por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, la pasión, la cruz. Quizás no como San Pablo podemos decir por todas partes, pero por alguna parte. Y si llevamos esa cruz, ¿para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Con el cuerpo servimos a Dios, en el cuerpo seremos también glorificados. Eso es una cosa importante. El que no glorifica a Dios con su cuerpo, pues la vida de Jesús no se manifestará tanto en ese cuerpo. Tenemos muchas cosas: ayunos, mortificaciones, etcétera. Son muchas las cosas que podemos hacer a través del cuerpo. Aquel que sobrelleve más esa muerte de Jesús en su cuerpo, también él, en su cuerpo, brillará de un modo especial la vida de Jesús. Y cuando digo brillará, brillará, sí, pero no va a ser simplemente más gloria. Será un gozo especial, un gozo especial, porque evidentemente no hacemos las cosas aquí en la tierra simplemente para ser más glorificados en el cielo. Eso es lo de menos. Lo que pasa es que habrá un gozo especial. Brillará la vida de Jesús, pero interiormente habrá un gozo especial para siempre, que otro no tendrá, aunque vea a Dios y sea feliz, etcétera, etcétera. Pienso ahora en tantas personas, no solo de la religión cristiana, que han mortificado sus cuerpos con ayunos, con muchas cosas, por amor a Dios, por someter las pasiones. Pues ellos brillarán de un modo especial, se manifestará de un modo especial la vida de Jesús a través de sus cuerpos. En vida la gente dijeron, mira qué tontos, más les valdría disfrutar de esto o de lo otro. En el cielo dirán, ojalá hubiéramos entendido, pero es que ni lo sospechamos, ni lo sospechamos. Pues nada más, profundas palabras de San Pablo, el gran teólogo, y que todos nosotros apliquemos un poco, no significa mucho, a lo mejor un poco podemos hacer de todo esto.